tsunami, ambos factores marcan también la incidencia del calentamiento que existe a nivel global, asociado con la presencia del evento del Niño. Se estima que el Niño se sentirá en el país el primer semestre de 2016. En el Ecuador, la moneda de circulación es el dólar. Volvemos a la coordinación en Bogotá, Colombia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Patricio. Y en Colombia, lo más importante, el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, reconoció que durante el año 2016 Colombia seguirá registrando una alta inflación y dijo que solo hasta el año 2017 se podría volver a ver que el costo de vida de los colombianos baje en todos sus niveles. José Darío Uribe añadió que el Grupo Técnico y Económico del Banco Central espera una reducción importante en la variación anual de los precios de los alimentos durante el segundo semestre de este año. En este sentido, el gerente Uribe dijo que el tema de la devaluación pues ha impactado en la inflación que hoy se tiene en Colombia y que en 2015 fue de 6.77%. La inflación del 6.77% en 2015, según el DANE, pues significa un aumento de 3.1% con respecto a la inflación de 2014, que se situó en el 3.66%. A esta hora en Bogotá, 12 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Hemos llegado así al final del informativo solar, la actualidad de América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Los acompañó Kelly Cabana. A todos ustedes, un feliz día. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Buenos días, amigos de RCR, aquí nuevamente en Buen Provecho. Y hablando de componer y descomponer, yo creo que son tiempos de componer, porque eso es la tarea que se nos aproxima ahora con esta nueva Asamblea Nacional. Les recuerdo que estoy en compañía de Thaís Peñalver, les habla Francisco Olivares, y hoy vamos a tener dos invitados muy especiales, yo diría invitados estelares. Uno es Asdrúbal Aguiar, nuestro amigo abogado y especialista en Derecho Constitucional, y nada más y nada menos que el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Buenos días, buen mediodía, queridos amigos. Con el optimismo que nos dejó la jornada de ayer, los saludamos con mucho cariño, ciertamente Francisco y yo. Tendremos a dos invitados muy especiales, como bien ha dicho mi compañero. Presidente Pastrana, quien nos ha ayudado muchísimo desde el exterior, quien nos ha apoyado y respaldado, y Asdrúbal Aguiar, quien ha movilizado en el exterior una cantidad de instituciones, quien ha llevado nuestra voz, la voz de los presos políticos, la voz de los perseguidos. Los tendremos en breve aquí con nosotros. Bueno, les recordamos que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, gerencia de producción Claudia Campero, producción César Eduardo González, en los controles César González y en la conducción, como ya les dijimos, Thaís Peñalver y quien les habla, Francisco Olivares. Nuestros puntos de contacto para que estemos conectados con ustedes y puedan participar. Tenemos en la mensajería de texto Dilo SMS al 3456, un bolívar más básico más IVA. El número de teléfono acá en la cabina es el 0212-482-9750. El Twitter de RCR es @ RCR en mayúscula 750. Las cuentas personales de Twitter de Francisco y la mía son @ folivares10 en minúscula y la mía es Thaís Peñalver. También pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital RCR TV. Este es un programa de radio que innova. El programa no, la radio innova porque pueden vernos por televisión, por unas cámaras que nos tienen permanentemente vigilados. Por eso tenemos que venir bien vestidos, Francisco. Así es. No como algunos que me contaron que venían en camisas floreadas y bermudas, ¿no? Eso ya no se puede hacer. No, porque nos tienen pillados. Bueno, pero ayer vimos que nuestros diputados, los diputados de la democracia, iban muy bien vestidos, bien trajeados.